Y rayaba la suma. Claro, lo importante de que quedó como broma de inocente, eso indica de que no lo vamos a tener. ¿Ah? Y para la tranquilidad suya, a lo mejor para la tranquilidad mía y para la tranquilidad de Bendaño, bien también. Es que hoy en día uno tiene que informar también que ya tú no puedes jugar con los nombres y apellidos. Sí, bueno, pero... Si fuera de traer a un grande por nombre y apellido, Figueroa estaría con camiseta, pero indefectible aquí en Deportes Puerto Montt. Pero es Elías Figueroa ya en el recuerdo y a un gran respeto por él, ya. Entonces, ¿Qué hay de ese Luis Santelice, que era un arquero que quieren traer? ¿Y el de Curicó? Sí. Sí. ¿Para qué lo quieren traer? ¿Para quitarle el puesto a Moyano? A Moyano no le quita el puesto. Para exigir a Moyano. Pero sí. Moyano siempre se exige solo. Sí, pero comparto eso contigo. ¿Eh? Sí. Para exigir a Moyano, sí. Mm. Pero ya Santelice tiene... que lo que pasa es que nunca ha podido mantener titularidad en Curicó y lleva muchísimos años. Siempre ha llegado alguien que le ha quitado la camiseta de titular, y el último en llegar fue De Champ. Aparte tiene 33 años. Sigo pensando que buscar un arquero teniendo al Rambo Ramírez, no digo que juegue el Rambo, pero tenemos una persona que tiene más que conocido el puesto para que le pueda ir enseñando a la gente de divisiones inferiores. Si el puesto, el de arquero de Moyano, ya sabemos que él va a ser el titular, pero ¿y por qué no seguimos entrenando a la gente que viene de abajo? O sea, ¿por qué insistir en buscar más gente con edades superiores a los 30 y tantos años? Arqueros viejos. ¿Qué es lo que va a dejar en el club? No va a dejar nada. Claro. ¿Y por qué no ocupamos al mismo Rambo Ramírez para que entrene a la gente a este chico Castillo? Que dejen, mire, Vergara y el Rambo Ramírez en algún momento se van a ir de Deportes Puerto Montt. Sí. Sí o sí. Ellos no van a ser como el transitorio. Entonces, que dejen algo, po. ¿Qué es lo que van a dejar? Por último, que dejen un buen arquero preparado, que lo tenemos, que ya lleva 2 años en la banca. Castillo y el chico de Ancud del metro 90. Sí. Sí. ¿Por qué no los preparan esos dos ya y listo? Y que dejen algo, que cuando se vayan, por lo menos que dejen dos arqueros preparados. O por lo menos en el punto justo de dar el paso para ser profesionales en algún otro club. Y estoy seguro que Ramírez lo hace. Mm. Lo hace. Es que esto pasa, esto ripio de repente comentó a las disciplinas. Cuando hablábamos acá de Kevin Rubio, hasta el señor director decía, no, porque no está preparado. Un tipo que viene de un campeonato, de ser campeón en un suramericano, viejo, con roce con selecciones de primera, cabros argentinos, brasileños que están para la selección titular, ¿ya? Y fue un tremendo valor y acá no estaba preparado. O sea, ¿para qué seguir con los, a mucho respeto, pero con los viejatos del básquetbol que ya en un año más ya se iban a ir retirando? Claro. Ahora, Byron Bustamante es un jugador que tiene 23 años y tiene... O sea, sí, al fútbol actual, 23 años, ya un jugador hecho y derecho. 23 años y tiene un año de profesional. ¿Una apuesta? ¿O no? Sí. ¿Es una apuesta para Deportes Puerto Montt, no? Porque no es un jugador que suene o que haya sobresalido el campeonato. Era de la división de Magallanes. En Magallanes no tuvo opción de quedarse en el primer equipo y lo cedieron a préstamo al General Velázquez. Ahí jugó. Pero eso es segunda. Claro. Segunda, correcto. Entonces, ¿qué es lo que traemos? ¿Un refuerzo o una apuesta? Una apuesta. Pero... Independiente de que haya tenido un, porque no tengo la estadística completa de él en General Velas, que probablemente haya hecho 100 goles, pero hacer 100 goles en segunda división a pasar a primera B es diferente. Los espacios en tercera, en este caso, son más amplios que en segunda, y los de primera son más escasos que los de primera B, ¿o no? Sí. Entonces, es una apuesta, puede que salga bien, puede que te salga mal, pero como refuerzo yo tampoco lo veo. Ahora, fríamente hablando, digamos. Ahora, ¿quién ¿Quién dio, dio ¿quién el lo visa? ¿Quién lo visa? ¿Quién dio el nombre? ¿De dónde salió? ¿En qué escritorio estaba? Bueno, entiendo que es del mismo representante que era de Vesica. Entonces probablemente él también necesita probar un jugador. Claro, entonces probablemente necesita potenciar a alguien. Tiene futuro, 23 años, vuelvo a decir, para el fútbol actual. Ya era un jugador hecho. Oye, pero buena su hurriqueteo, estimado Avendaño, ¿eh? Llegar ahora me deja más preocupado, con un signo de interrogación gigante. ¿Sobre porque qué? Me dice de que el representante de este jugador, que tiene solamente un año de vigencia en el fútbol profesional, su representante es el mismo de Vesica. Y el mire, no sé, yo sé que es del mismo representante. Del mismo corral. Pero no sé si los otros jugadores que están viniendo a Deportes Puerto Montt, si son del mismo representante. No lo sé, pues, lo deben saber los dirigentes. Ellos hacen el trato ahí directo. Ahora, si no hay posibilidad de que haya algún otro representante que te pueda dar alguna otra opción, o sea, está amarrado, no tiene ninguna otra opción, solamente tratar con el hombre, ¿no? Ahora, me hago una pregunta, y mi buen contertulio Avendaño, a lo mejor usted puede encontrarle alguna respuesta. Y si se tenía la posibilidad de contratar este jugador que viene de General Velázquez, ¿por qué no se anticipó, por qué no se dio a conocer de que se estaba en tratativa justamente, o que se tenía casi listo a este jugador cada vez de que tuvimos la opción y la posibilidad de conversar con dirigentes del club? O sea, obviamente ellos decían que habían avances con jugadores, que había conversaciones, pero nunca dieron nombre. En realidad es una cuestión que no tiene sentido. Estamos en el fútbol chileno, la primera vez. No es que porque alguien se quiera venir acá a Deportes Puerto Montt le van a subir un 25% más el valor del pase. Claro. O el valor de pago para él no va a subir un 30%. Si en realidad lo que siempre se ha hecho en el fútbol chileno, hacerle el quite cuando estaba Osorno y Puerto Montt, era hacerle el quite a esos dos equipos, porque nadie quería venir a jugar para acá, por las canchas, por el frío y por las distancias. Ahora puede ser por la distancia, por el frío puede ser, pero ahora Vesica se fue porque según usted decía que hacía mucho frío. Sí. Y problema. Oye, problema está bueno el tema. ¿Me permiten un ratito? Un instante, Juan Carlos y Luis Avendaño, porque participa este fin de año por un viaje soñado y muchos premios más. Solo tienes que realizar tus envíos de paquetería en las sucursales de Correos Chile e ingresar el código de seguimiento en el sitio web. No dejes pasar esta oportunidad. Mientras más envíos realices, más oportunidades tienes de ganar. Más informaciones en correos.cl. Este programa Onda Deportiva de Radio Sago en el 96.5 FM es presentado día a día, de lunes a viernes, por Correo Chile. Participa por un viaje y grandes premios. Conoce más en correos.cl. Le suelto la pausa. Juan Carlos Palma, Luis Avendaño, Juan Carlos Palma. Que ya no tenemos a Vesica, lamentablemente ya es una realidad. El joven jugador que viene como refuerzo. ¿Tiene su voz gastada, señora? No, estoy medio difónico, señor. ¿Sí? Sí. Está fumando mucho, me parece. No está con problemas estomacales porque él ha salido. No. A ver, yo fumaba antes, no siendo mono, pero en términos bien popular, de monos. No, pero, no. El tabaco estamos hablando. Yo le decía de pero, eso que le gustó el tema. Pero. No soy un tipo vicioso en ese aspecto. ¿No? Y necesita vacaciones, tiene cara cansado. Sí. El otro vicio lo dejó también. ¿Cuál vicio? ¿El que tú me enseñaste? No, el que dice Avendaño. ¿El vicio que tú me enseñaste, Palma, de ser mujeriego? ¿Ese? Sí. No, ese lo dejé hace rato. Desde que terminé de escucharte, ya me aparté de ti. Yo me he convertido. Sí. Oye, necesita vacaciones, señor, tiene cara cansado. Bueno, ¿cuándo se va a vacaciones? ¿Ah? ¿Cuándo se va a vacaciones? Febrero. Me parece muy bien. Después de Zapallar. Todos los años no. Yo no eso es vacación. Sí. Esas son las vacaciones. Puede ser vacaciones, pero como es trabajo, yo prefiero irme a la parte rural. No lo veo tomando sol con terno y corbata. No. ¿Qué quiere que le diga? No, en todo caso, hay insistencia para ir, pues, señores. Y eso es bueno por una parte, pero ya en las primeras conversaciones ya di a entender lo que. No transo estar con mi familia a unos pesos. Volviendo al tema, a que los convoca. No, sí, señor. Cuando comienza el campeonato y el joven Byron Bustamante comienza a jugar, ¿qué es lo que uno espera del refuerzo? Por ejemplo, con Octavio Pozo, uno sabe que va a ser un volante de quite y que siempre va a estar ahí. Correcto, él ya uno sabe que. Sí, que por la experiencia, lo menos la estadística dice que jugó. Siempre ha sido su función. Y claro, quienes lo hemos visto jugar no hace ninguna novedad o que va a mostrar, si el hombre sabe hacer su pella. Gauna. Sabemos que va a tomar el balón y va a correr hacia adelante y lo va a entregar en centro, lo que sea. Es un extremo izquierdo, que en el fondo va a pretender acompañar a Cerveto. Pero con Bustamante, ¿qué esperamos de él? Porque cuando venga el análisis duro, uno puede decir, sí, mira, este lo trajimos porque hacía esta función en el campo de juego. ¿Qué uno puede esperar? O sea, no. Porque si uno ve el ¿Cómo vas a comentar o cómo vas a hacer un análisis? ¿Cuál va a ser el análisis de su pasado anterior? ¿Por qué llegó acá? ¿Por qué se trajo? Específicamente, ¿qué función viene a realizar? ¿Sí? Dentro de lo que dice Vergara, que tiene, insisto, según él está listo, el listo, y ya va a aparecer el quién va a ser el número 10. ¿No dio nombre? No, le hicieron todo el tirabuzón posible, no hubo caso. Ya. Pero dice que lo tiene listo. Pero aparte de eso, pidió dos delanteros más para a la dirigencia. Tiene que ser pidió, chileno. No tiene cupo de extranjero. Pidió ¿está un, completo acá? Extranjero sí, está completo, ya. Señor. Un lateral volante por derecha, ¿ya? Un defensa central, insiste con Cornejo. La verdad es que si resulta lo de Cornejo espectacular, ahí está un jugador joven. No, es insacable. Claro, un jugador joven, nacional, además de que reúne una serie de condiciones. Yo, la verdad es que feliz, satisfecho, si todo funciona y logra quedarse Cornejo, a pesar de que en las redes lo dan ya con prácticamente en otro equipo. Y, o sea, hubo una información, ¿se acuerda que le mandé? Que ya salía como ya ratificado en Coquimbo Unido. En Coquimbo Unido, yo también la entregué en aquella oportunidad. Pero aparentemente da la impresión de que se estaría cayendo la negociación y como el jugador es de Unión Española, la prioridad la tendría Deportes Puerto Montt. Algo tiene que estar pasando entre Deportes Puerto Montt y Unión Española. Ahora, como negocio. En el rango de amistad y como todo. Negocio, le conviene más a la Unión tenerlo en un equipo de primera. Claro. Porque si tiene una buena presentación en la temporada 2019. Si ahora costaba 100, después cueste 150, 180. Pero es que corres el otro riesgo de que tiene dos centrales espectaculares, Coquimbo Unido, y contrató a alguien más para cumplir esa función. Ah, bueno. Y a lo mejor están pensando de que Cornejo va a ser alternativa y no va a tener la misma continuidad que va a alcanzar a lo mejor en Deportes Puerto Montt. Si esa lógica, páseme su mano. Se la compro, como me dijo el otro día. Oye, porque está heladito. Pero hay que buscar las lógicas. Temperatura de Palma se va a ir acrecentando a 20 años, no, que no te extrañe. Comienza, el climático no le hace efecto. Sí, pero en todo caso, lo más importante es que siguen mentes ágiles voces documentadas. Sí, señor. Sí. En ese sentido, no cambio nada en absoluto. Ni una coma, sí. Un ápice. Un ápice. Bueno, ojalá que sea noticia lo de Cornejo, voy a establecer un contacto para salir de dudas con un colega de allá de Coquimbo. Con Coquimbo. El director del programa deportivo de Radio Riquelme. ¿Lo hablamos con él, se acuerda? Sí. Hugo Villalobos, por lo tanto, la transmisión de... por lo tanto él tiene clara la película allá. Sí. Así es que no, con el de La Serena fue que hablamos, ¿se acuerda? Con Inti Bonilla. Inti, claro. Sí. Pero de ese me acuerdo, no, pero ese de La Serena, no era de Coquimbo. No, pero el hombre Inti espectacular, ¿eh? La Serena estaba prácticamente, le faltaba solamente que él le corrieran del velo, porque daba la impresión de que era cadáver Serena, pero la pintó realmente extraordinaria. ¿Qué manera? Ese sí que, aparte de trabajar en un medio de comunicación, hincha 100%, yo creo de que no tenía un una polera de La Serena, yo creo de que tenía un tatuaje de Deporte La Serena. Tenía la información ahí mismo, señor. Claro. Sí, pero que hablaba súper bien de Serena y no se estaban dando para nada las cosas. Yo he visto unos que hablan bastante bien y bueno, no surgen el mismo efecto. ¿Para qué mirar aquí, chavano? Señoras y señores, momento de hacer una breve pausa. ¡Hola, Maca! ¡Hola, Pancho! Oye, ¿qué lleva ahí en esa caja que hay tan contenta? Llevo algo increíble, un viaje. Cada vez que realizas tus envíos de paquetería de fin de año en las sucursales de Correos Chile, estás participando por un increíble viaje y grandes premios. Solo ingresa tu código de envío en correos.cl y ya estás participando. Mientras más envíos realices, más posibilidades tienes de ganar. Más información en correos.cl. Bueno, sí, firmado Cornejo en Coquimbo, muchachitos. Ay, señor. Fueron seis los fichajes. Los fichajes, y entre ellos estaba Fernando Cornejo. El Feña. ¿Estamos al aire? Sí, señor. Sí, estamos. Avisen, pues, no es que te entre que estaba rezando y pidiendo al viejito Pascuero. Oye, no dejen que vaya a cometer, ahora, que vaya a cometer claro. Algún otra vez. Ahora, si logra aparecer acá, bienvenido Cornejo. No, extraordinario. Claro, pero ¿cómo sería lo que indicamos tiempo atrás? Lo contratan y lo mandan a préstamo. Claro, ahora si das la firma, no te esclaviza. Es el caso de este gran jugador. Acá, ¿cómo es Vesica? ¿Estaba vigente acá en Puerto? Sí, a lo mejor puede que... Vino la grúa económica y se lo llevó. Puede que el técnico diga, lo vamos a tener como alternativa acá, Puerto Montt sigue insistiendo, y el jugador le nace un espíritu sureño y dice, sí, voy para allá. Oye, si uno busca buenos elementos en la segunda división, o chicos que han venido jugando de la tercera división, yo me quedo con, yo no sé cómo se llama, pero le voy a decir Julio Junior. El hijo de Julio Aguilar es un delantero con una altura privilegiada, bravo en el área y con poder de fuego donde tú lo mires. Ese es el chico que debutó por Deportes Puerto Montt el año pasado, que tuvo minutos como sub-20. No, ese jugador Aguilar ha estado en Recoleta. Ya. Delantero pepero de Recoleta. Y lo digo esto porque me tocó relatarlo en la onda deportiva de Radio Sago Osorno, que donde nos hacía goles como local y como visita. Y hacía goles. Y en el área es algo particular, tiene él. Es ambivalente de sus piernas, ¿ves? No, si insisto, Rafael, uno... Ese es un goleador, uno, si quería uno, tener un uno goleador. Uno puede... tú das ahí un ejemplo. Como ese, existen varios. Mm. Inclusive acá en la zona, aparecen varios en el fútbol de la segunda división, sí, de la misma primera B. Pero acá estamos supeditados a lo que diga el técnico, y más allá de lo que diga el técnico, qué es lo que deciden los dirigentes. Así que más allá de quedarnos en insinuaciones, buenos conceptos, expectativas de alguien que podría venir, desafortunadamente no podemos hacer nada más. Exactamente. Solamente comentar acá, muchachos, es que de eso se trata el programa. Que tampoco va a inventar. Claro. Servicio Eléctrico del Sur, limitadamente de repuestos eléctricos, repuesto de alternadores y arranque, fono 23 27 180 95. Atención, de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354. Cerramos con Deportes Puerto Montt por este día, que es el último viernes que disfrutamos de este año, ¿eh? Pero se nota así de que el técnico como que pasó segunda, tercera. En cambio, ¿ya? Que se empezaron a desgranar un poquito más rapidito las contratas. Mm. De lo lento que veníamos la semana pasada. Apretó la mano, parece. Sí, parece que hubo una. Puso el pie en el acelerador. Parece que hubo una conversación ahí que marcó la diferencia. Ahora, ¿será lo que está pidiendo el técnico? Bueno, si ya empezaron a salir nombres y todo, claramente es cosa que está siendo visada por el técnico. Es que ahí hay un detalle que es importante, yo creo de que viene el caso a comentar, a colación. Sí, porque normalmente cuando tú vas dejando para el final, vas arrastrando esta posibilidad de contratar jugadores, al menos de no dar a conocer quiénes podrían venir y todo eso, o que con quiénes se está trabajando, y cuando, tal como dices tú, el técnico saca la voz, yo creo de que la directiva va a tener que ir por ellos. Ahora, no, esto... no les queda otra alternativa. Aquí no, definitivamente habrá una segunda opción o tercera opción. No, el técnico quiere eso. Ahora, es claro, que sabes lo que pasa. Y la Mazzari, muchachos, la Mazzari. Olvidarse. ¿Cómo que olvidarse, Palma? La Mazzari, mi viejo, llegó. Más de 1,000,000,000. Ah, no, están acá. Ya, perfecto, pero yo... ¿verdad? Pues, ¿lo depositaron ayer? Sí, señor. Yo lo decía que... Y hoy día se firmó el... Ahora, hace una hora y tanto atrás, se firmó el convenio con bienes nacionales, donde le cedieron el terreno a Deportes Puerto Montt. Así que, al parecer... Todo va caminando de buena manera. Todo bien. Pero con respecto a... Está muriendo, mira. No, ¿no es cierto? Resfriado de verano. Eso no es talla de inocente. No, es el día de inocente. No, porque ya pasó. Yo lo que indicaba Rafael, ya, perfecto. Qué bueno lo que haya llegado al Mazzari. pero yo me refería al otro Massari. Por ejemplo, si había un jugador de que antes costaba 100, pero ahora el técnico quiere ese jugador y ni siquiera habían hecho los contactos, yo le aseguro de que ese jugador ya no se viene por 100, que por podía, 150 mínimo. Y ponele un poquito más. Porque ahora de acuerdo. Es el interés, y más allá de que el interés, la obligación de los dirigentes de tratar de buscar o llenar el gusto del técnico para armar el plantel. Claro, tiene toda la razón ahí, Juan Carlos. Ahora, a los dirigentes, no es lo mismo, porque esto mismo le pasó, ¿se acuerdan a Correa? Sí. Cuando llegó acá y vio que habían unos que se habían ido y que habían unos jugadores que él no había pedido, solución salomónica, me voy. Cambio y fuera. Y ahí, bueno, los dirigentes no les costó nada, su firma nomás y caminando no hace frío. Pero ahora con Vergara es diferente. Oye, pero ahí se fue o lo echaron. Bueno, la información dice que está enojado. Sí, pero claro, fueron las dos cosas, Rafael. Sí, no, pero una prima sobre la otra. Al momento de decidir. Aquí no me vengan diciendo que. Sí, pero. Es que exactamente. ¿Lo echaron o se fue? Da lo mismo. No, no da lo mismo. No da lo mismo. Porque él. A ver, él se molestó. Sí. Le hizo y le planteó. Pero tal como dice Avendaño, ya te molestaste, te vas. Entonces lo echaron. Lo echaron. Tan porque simple como eso, pero no se pueden dar las dos cosas. ¿Se acuerdan de que no. el por orgullo? La idea. Por orgullo, yo creo. La idea era que el hombre iba llegando a la sede de Deportes Puerto Montt. Y ya le tenían listo. Y habían tres jugadores que ya le habían dicho que chao, sí, se iban. Pero eran jugadores que él quería. Claro. Y él entró ahí, digamos. Entre eso estaba Magaña. Entró a conversar Magaña. La situación de los jugadores. Y ahí entre la conversa señor, y la conversa. Señor, si no te gusta, ¿sabes pescar? Sí. Pesca todas tus cuestiones y te vas. Claro, sí. Así que. Pero ahora es diferente. Otro entrenador con otro recorrido. Y claramente, si un entrenador como es Vergara, junto con el Rambo Ramírez, se van de acá a Deportes Puerto Montt, porque no hay una cuestión que no sea muy seria. Claramente va a costar encontrar, bueno, van a haber técnicos para todo. Siempre hay técnicos, claro, ahora hay que. Pero de nivel, digamos, va a ser difícil porque la recomendación para el club va a ser: no se está trabajando bien. Entonces es un riesgo. Bien, señoras y señores, esperemos que con la Massari que llegó, obviamente se hagan cosas como el proyecto de un lugar donde ya también Bienes Nacionales ha aportado. Independiente de la directiva, y eso hay que dejarlo claro, que hubiese salido elegida. El sitio de Bienes Nacionales estaba para Deportes Puerto Montt, por sobre las personas. Y estoy seguro de que la directiva actual va a atesorar muy bien eso y van a construir, pues si tienen que hacer eso. ¿Ya? Oigan, lo otro, Deportes Puerto Montt no puede estar viviendo del Facebook. Yo creo que es necesario que habiliten su página web. Porque está bastante atrasada. No, es que no existe, está caída. No existe. Y lo que dice la publicación, cuando uno teclea eso, dice que el administrador, se acerquen al administrador para pagar deuda. O sea, no se pagó nomás. Ya. Entonces, deberían tener. Y es muy caro eso. Ustedes que saben de red. No, nosotros en la empresa esa cuesta como 32 mil pesos al cada mes. Tres meses. O sea, la nada misma. Nada misma. Entonces, por eso digo, tienen un periodista puede ir subiendo información toda la semana, todos los días. O sea, si tienes un periodista, tienes que tener trabajo. Tienes que tener trabajo. Es elemental, y entonces, mi querido Watson. Para las campañas de socios, todo eso. Vivir del Facebook, del Twitter, funciona, pero no una institución profesional. Tienes que tener una página sí. que tenga un soporte y que diga. Por ejemplo, todas estas informaciones están en el Facebook de Deportes Puerto Montt, pero debiera tener un marquito formal que diga con letras grandes: Deportes Puerto Montt firmó un convenio, listo. Todos van a ir a la página de Deportes Puerto Montt a buscar información. Exactamente. Pero una cuestión formal. Las grandes instituciones, los grandes clubes lo tienen. Y la mayoría de los clubes. La mayoría. Si tú vas a la página de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y aparece el logo de cada club y te invitan a ir a sus páginas. Y situación que no se da en este momento con Deportes Portón, donde llegas a ¿cómo lo hace la Universidad de Chile? Contrata a uno, sube la imagen, sí, la estadística del jugador y un video de él en una presentación a los hinchas. La Universidad de Concepción, bueno, todos los equipos. Valdivia con la contratación de los dos primeros jugadores que llegaron. En su página. Sí, y al día. Entonces, hay que empezar ya a ponerle. Desde mi ignorancia, me parece que esa no es una gran pega tampoco. Hasta General, ¿verdad? Que tiene su página. Hay que empezar a modernizarse Deportes Portón. Sí. Incluso desde ahí mismo pueden hacer un link para que paguen sus cuotas los socios. Si quién se va a dar un tiempo para ir a la sede a pagar, si todo se hace en base ahora a depósito. Tú puedes copiar un link, puedes pagar desde ahí mismo, pues, tampoco es tanta plata, ¿cuánto? 5 lucas, 6 lucas, desde ahí mismo y estás al día. Nada más, pues no se pide nada más. Así que le damos esa ya nueva idea a Deportes Puerto Montt para que tengan actualidad en su o que hagan una página web, si actualidad lo pueden tener, pero si no tienen dónde ponerla. Claro, no tienen dónde promocionar. Y sí, está las campañas que se avecinan de socios. Mire, es más, usted podría ser uno de los principales benefactores de esa página web, porque con la cantidad de estadística que usted tiene, puede hacer una estadística completa del club, detallada por todo lo que tiene. Pero gratis no es. Claro, claramente. A eso iba. Y además de que nunca nadie se me ha acercado tampoco a solicitarte un dato de forma formal, salvo una vez de que alguien se le ocurrió hacerlo, pero poco menos de que estaba tratando con un cabro chico. El mismo que estuvo problema usted en la caseta. El que yo saqué, lo saqué de allá, lo eché para afuera porque la insolencia no va, señor. El respeto. Y ese es el periodista. Es el mismo que. Sí, porque quería. Pero ese no lo habían echado. Pero volvió. Ese día molesto porque iban a hacer un homenaje a Walter Ota y querían colocarle de que el goleador. Y no era el goleador histórico. No era el goleador histórico extranjero. Oye. ¿Cambiamos de tema, muchachos? ¿Quería cambiar la historia? Sí. Está igual que otro que conozco. ¿Cuál es el de las 40? Ah, sí. Los 40 principales. Se fue a trabajar ahora a los 40 principales. Pero le ha ido bien, tiene 40.000 visitas. Sí. Ya. Muchachines, ayer fue la entrega de reconocimiento, nos sentimos bien, orgullosos. Lo único que los medios de comunicación no me gustó que no sean nombrados. ¿Ya? Usted tiene que hacer un reclamo igual. Yo voy a hacer un reclamo. ¿Sabes por qué? Iván Soto, Guerrero, es un viejo en radio. De deporte a deporte, debieron nombrarle el medio, Radio Reloncaví. Juan Carlos Palma Maldonado. Porque Juan Carlos Palma Maldonado puede aportarse en ser hombre de radio también a ser un. Pero la plataforma que tiene Juan Carlos Palma como estadístico lo hiciste en un medio de comunicación. No lo hiciste en forma anónima. Ya. Por lo tanto, la base que te dio el sustento para eso, un medio de comunicación. Alex Molina Manzano. Ya. También lo sustenta un medio. Entonces, me parece que ahí faltó. Y la otra crítica, si tú vas a una reunión, no puedes. Estábamos sentados con Avendaño casi la parte final, en la parte alta del Diego Rivera, y tú veías una de televisores encendidos, las pantallas de los celulares aquí, permítanme el término, ¿a qué diablos van ahí si vas a estar jugando a payasear ahí en las redes sociales? ¿A qué vas si no vas a estar atento ni a un discurso, ni a un aplauso? Lleno de celulares encendidos, viejo, estamos locos. Por eso los chinos ya declararon como enfermedad el uso del celular. Aquí me parece que también debería colocarse ese rótulo. Ya. Y lo otro, no puedes decirle Carlos Johnson a una persona que ha estado muchos años aquí en Chile. Ya. Pero se nacionalizó. Claro, no puedes. Realmente. Digo Carlos Johnson. Y el gran Carlos Johnson. ¿Sería yo? Claro, es una crítica con respeto. Pero lo menos que un presentador debe estar informado. Pasando a eso, Juan Carlos Palma, felicitaciones. No, en el mismo tema. Yo iba a hacer mi reclamo. Felicitaciones, Juan Carlos Palma. Gracias, Rafael. Bueno. Tenemos al Seremi del Deporte. Iba a hacer mi reclamo, pero ya. Ya, pero después, pues, en tus 30 segundos. Ya. El Seremi del Deporte, Mario Bello, estuvo ahí. Bueno, conversó con Onda Deportiva. Bueno, primero que nada agradecerte por la nota. Sintoniza la Onda Deportiva este año, como bien dices, pues yo fui parte de este programa en la Radio Sahagún en su señal en Osorno. Durante 7, 8 años estuvimos ahí de 2 a 3 de la tarde entregándole 7 años a David, así que no ha cambiado el horario, así que le seguimos teniendo mucho cariño a la Sahagún. Yo siempre digo cuando voy a la Sahagún, tanto en Osorno como en Puerto Montt, que yo siento que voy a mi casa, así que un gusto conversar contigo. Bueno, y la cantidad de deportistas de diferentes disciplinas, hubo premios especiales este año, un reconocimiento a los aportes, entre ellos otro conocido que comenzó en Osorno, llegó desde Estados Unidos, Carlton Johnson. ¿Qué te pareció como autoridad del deporte a nivel de la región, ahora que se incluyan estos méritos especiales? Sí, mira, fíjate, el caso de Carlton Johnson para mí fue bien particular porque trabajamos juntos en alguna época, en la Onda Deportiva precisamente, en las transmisiones de básquetbol nos tocó compartir más de alguna transmisión con Provincial Osorno en esos años, así que yo creo que en el caso de Carlton es un justo reconocimiento, un hombre que llegó a Estados Unidos, que se quedó y que tanto en Osorno como en Puerto Montt le ha dedicado muchos años de su vida a una gran pasión como es el básquetbol. Yo creo que es un tremendo aporte y es importante que esas cosas se reconozcan. Cuando me correspondió hablar, hablé precisamente de reconocimiento, porque los deportistas lo que más nos reclaman de pronto, quienes estamos, quienes somos autoridades, más allá del financiamiento, de los apoyos, de las lucas, de los viajes, es el tema del reconocimiento, porque de pronto aquí tú tienes gente, de deportistas, de deportes que son más anónimos, esto, que se levantan a las 4 o 5 de la mañana, que entrenan, se sacan la muro para obtener una medalla, porque el premio de ellos no es un premio en lucas, no es un premio económico, es ganar una medalla, es la satisfacción del triunfo, y de pronto nadie lo reconoce. Entonces, de pronto yo siento que el hecho de que la Municipalidad de Puerto Montt haya tomado esta decisión de hacer esta ceremonia me parece una gran cosa, me parece un gran paso, y también me parece muy importante que ustedes, los medios de comunicación, le den cobertura a este tipo de actos, porque como te decía bien al principio, nuestros deportistas lo que más necesitan, o una de las cosas que más necesitan es reconocimiento, es que la gente se están haciendo el sacrificio que están haciendo por sacar adelante su actividad deportiva. Muy bien, ahí estaba entonces la nota con el Seremi de Deportes, Mario Bello Garrido, quien también participó cerca de 10 años en la Onda Deportiva, muchachos. Oye, es un agrado que esté ahora de máxima autoridad del deporte a nivel de la región. Lo vimos, participó en los premios, estuvo, se sacó mucha foto también con los premiados que estaban ahí cerca. Y la verdad es que me sorprendió que él haya estado también en la radio, en la Onda Deportiva. Se nota que hay harto recorrido de este programa en el tiempo, han pasado hartas personas. Como decía, el Carlton Johnson también estuvo participando. Así que me parece de que bueno, dejó prometida también visita fuera de micrófono acá al programa, así que para hablar otros temas más que aquejan a hartos deportistas acá en la zona, sobre todo el Luca. Sí, yo creo de que se comprometió, porque fue justamente que... ¿Usted también habló? Es que me hizo entrega... ¿Antes que se vaya? No, me hizo entrega del premio. Él me hizo entrega junto con, en este caso, con el alcalde. Y la verdad es que se sorprendió bastante también. Llamó la atención de que no se dijera el medio. Por eso se sorprendió, me dijo, más de la Onda Deportiva. Yo le dije, sí, ahora estoy en la Onda Deportiva. Mira qué bueno, dijo, y ahí me contó... ¿Y dónde le había perdido el rastro? Usted, a ver, ¿en qué radio ha trabajado? En todas casi, ¿no? Acá en la zona, Pedro Rosales, en Reloncaví, estuve 10 años, Nueva Belén, tuve una buena cantidad de tiempo, y ahora en la Biobío 5 años, y de allí vine para acá. Sí, en varias radios. ¿Y en todas ha estado con Carlos Barrento o ahora nomás? Ahora, primera vez. No, ah, yo los presenté. Sí, yo soy el. Por último, me culpan a mí. Sí. Amor a primera vista. No, y me faltaba también la radio minería, donde estuve también. ¿Y cuál de todas esas ya no existe entonces? La minería. La minería. Pero Rosales. La minería estuve justamente hasta el término, hasta cuando se le bajó. ¿Esos son los muebles que tienes en tu casa? En torno a mesa, ese que tú mismo lo hiciste. Sí, unos long play, ¿no? Porque ahí estaba alguien que, curiosamente, dentro de los Palma, era el único que abrazó justamente el tema de los medios de comunicación, como ese Raúl Palma Vera, que fue el último director acá de Radio Minería, y quien me llevó para allá como para continuidad, locutor de continuidad, y ser parte del equipo de deporte total, ¿no? Ahí, alarma de gol. Hay unos bonitos recuerdos en ese sentido, y algunas transmisiones que se hicieron en aquel entonces, cuando Deporte Puerto Montt también estaba en primera división. Ya. Cuando venía ¿cuándo fue Rolando el último año de Deportes Puerto Montt en primera? ¿Cómo? El último año de Deportes Puerto Montt en primera. Quizás lo dejamos para el lunes, muchachos, porque llegó el momento. Llegó el momento. 15 segundos. 15 segundos, Luis Avendaño. Feliz Navidad y próspero año nuevo a todas las personas que siguen en la onda deportiva. Juan Carlos Palma. Bueno, agradecer a quienes en forma. No vengo el lunes, le digo el tiro. Ya, en forma anónima. No sea así. Anónima se acercaron a felicitar. Bueno, la verdad es que debo agradecer de que los medios de comunicación tienen una gran cobertura y permiten justamente este acercamiento que estamos haciendo en este momento a muchos hogares. Así que un feliz año nuevo a todos aquellos de que son auditores de radio. Ya. Bien. ¿Ayuda? ¿No? Ah. Préstale pañuelo ahí. Voy a andar. ¡Nos despedimos! Y ponga su humo aquí, mi hombre. Sí, en el hombro, sí. Esta Navidad yo voy a viajar en mi trineo y ustedes pueden viajar en avión a un destino increíble gracias a Correos Chile. ¿Y saben cómo lo pueden hacer? Escuchen lo que sigue. Cada vez que realices tus envíos de paquetería de fin de año en las sucursales de Correos Chile, estás participando por un increíble viaje y grandes premios. No olvides ingresar tu código de envío en correos.cl para poder participar. Mientras más envíos realices, más posibilidades tienes de ganar. Más información en correos.cl. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha.